Mucha gente conoce el relato del Arca de Noé. Esa historia donde un hombre construye un barco grande, pues se entera de que lloverá durante mucho tiempo y que habrá una inundación en la tierra. Pero nadie sabe la historia de Mocosaurio, que quiso entrar en el arca. ¿Mocosaurio? Sí, Mocosaurio. ¿Nunca has visto uno? Que tiene cabeza de moco, patas de iguana, cola de tigre, tiene verrugas y el pelo azul. Es de color verde moco. Sí, el mocosaurio. Vive en el árbol nariz que solo puede encontrarse en el país de Agripalia. ¡Anda ya! ¿Y cómo es que este personaje quiso entrar en el arca de Noé? Pues nada, que en uno de sus viajes, el mocosaurio, que estaba buscando zumo de orugas verdes para desayunar, escuchó unos cotorros hablando muy alto. ¿Y te has enterado de que hay una gran fila ya para tener lugares VIP en el arca? Sí, lo bueno es que como soy de una buena familia, ya he conseguido lugares preciosos junto a la ventana. ¡Uy, qué bueno! El mocosaurio se quedó pensativo. Lugares, ha dicho que ha conseguido lugares, pero ¿para dónde? El mocosaurio se distrajo de aquellos pensamientos y, como es bastante glotón, siguió en busca de sus deliciosas orugas verdes. Poco después le pareció escuchar un sonido a lo lejos. Era un león. Hay tantos animales que ya quieren entrar en esa horrible arca. Yo soy también parecido, que seguro ya tengo un lugar reservado. Y si no me lo reservan, me los como a todos. El mocosaurio, cuando vio que el león se había marchado, dijo... Todos están hablando de una fila y de un arca. ¿Y yo? ¿Por qué? Es que no me he enterado. Y siguió andando hasta llegar a la orilla del río. A lo lejos podía verse la enorme fila de animales impacientes por tener un lugar. Las gallinas decían... ¡Pero qué escándalo! ¡Habrás visto! ¡Todo el tiempo que ya hemos estado aquí, ni que fuera el concierto de un artista famoso! Las tortugas y los tortugos decían... Pero, ¿para qué tanta prisa? Entraremos todos. Por allá las palomas y los gatos se peleaban. Por allá los monos se trepaban encima de las parejas de elefante. En fin, era un desorden. El mocosaurio se aclaró la garganta. Oigan, yo quiero entrar en el arca. ¿Tú? Pero si eres tan feo, pobre. Claro que no entrarás. Además, hay que ir de dos en dos. Y yo estoy contando solo una de tu especie. El aviso de la entrada al arca se dio hace varios meses. Tú ya no eres bienvenido. El mocosaurio primero se quedó muy serio y entonces exclamó... Si no me dejan entrar, ya verán lo que ha de pasar. Y dicho esto, se alejó del lugar. Lo que los animales no vieron era que a su paso el mocosaurio iba dejando un rastro de moco pegajoso. Lo divertido fue cuando la fila quiso seguir avanzando. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me puedo mover? ¡Ni yo tampoco! Lo que había pasado era que el mocosaurio dejó el rastro de moco viscoso y pegajoso, y entonces todos los animales se quedaron pegados, y mientras todos trataban de quitarse los mocos pegajosos, adivinan quién estaba sentado en los asientos de primera clase del arca.